animales queribles. Cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios, aparece un extraño sentimiento cercano a la tristeza. Parece asombroso que animales que hayan desaparecido hace 65 millones de años provoquen en la gente más simpatía. Hola, Sergio. Luca, Sergio. ¿Qué pasa? Hola. ¿Otra vez la interferencia? ¿Qué eso pasaba? ¿El programa pasado? Sergio, soy yo, Sergio. Escúchame. ¿Qué pasa? Frená, Sergio. Hay un acontecimiento en el cielo, Sergio. Pero, ¿cómo un acontecimiento? ¿Qué acontecimiento? No me avisaste nada. Sube en el Genubi. ¿Sube en el Genubi? ¿Qué es eso? Alfa de la Libra. Se está ocultando detrás de la luna. ¡Uy! Observar el cielo adelantado, me olvidé. Por favor. Para, salga ya. Salga al patio, a la terraza. Suspendemos la entrada del tercer planeta. Mire la luna en la parte baja de la derecha, la luna. Donde está el número 3 en el reloj, más o menos. Ahí está, donde está el número 3 en el reloj, la luna está por ocultar una estrella de la que Julio nos habló en el programa pasado. ¿Cómo se llama, Julio? Sube en el Genubi. No, más fácil, Alfa de la Libra. Alfa de la Libra. No se pierda esa ocultación y... Le digo que no se pierda después la salida, pero eso vamos a hablar en Observar el Cielo. ¿Ya está en la terraza? Que suba toda la gente. Terraza, patio. Es fácil, ni le digo dónde tiene que mirar. Mire la luna como alucínese que es un reloj, como a las 3, 4, por ahí. Hay una estrellita que se está arrimando despacito y 7 minutos ya la debe estar ocultando. Ya se termina de ocultar. Oh, bueno, pero va a quedar la salida. Va a quedar la salida que va a venir en Observar el Cielo, en nuestra sección, después de las 10:30. Observar el cielo, vamos a contar qué significa esto en árabe y un montón de cosas más. Ah, esa me gustó, porque la verdad que el nombre es bastante complicado. Bueno, bienvenidos al vigésimo sexto programa. No, ¿qué dije? Arrancamos de vuelta. Vigésimo sexto programa del Tercer Planeta. Y gracias por estar. Bienvenidos. Ya quería andar por el programa 200 y pico, lo cualquiera. Estamos aquí una vez más en el Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Bueno, buenas noches, Julio. Buenas noches, Luca. Buenas noches a toda la audiencia del Tercer Planeta y, por supuesto, de FM Wilde. Bueno, un poquito desordenado porque había un evento que justo se ocultaba 22:07 y no sé cuántos segundos. No lo podemos perder. Pero la salida, la luna ya ocultó a la estrella, ¿sí? La salida va a ser como... Julio nos orientó bien. Usted mira la luna entre las 3 y como si fuera un reloj, entre las 3 y las 4 se ocultó, va a salir como a las 10:11, por ahí. Claro, entre el número 10 y 11 va a salir. Por ahí va a salir. ¿Y a qué hora va a salir? A las 23:03:04. Claro. Bueno. El tercer planeta no va a estar al aire. Terminamos, hacemos el saludo final. Sí, y salen corriendo. Salen corriendo a ver la luna. Y tiene una particularidad la salida, porque si bien está llena o casi llena la luna, hay una pequeña zona que todavía no está completa, por así decirlo. Ya empieza a bajar. Exactamente, y justo va a salir por ahí, o sea que ahí se va a notar mucho mejor que en la entrada. Lo que vamos a ver en donde está el 10 sub el 11 en un reloj es la aparición de la estrella Alfa de la Libra. Buenísimo. Y a la izquierda de su pantalla, señora, como decía un viejo relator de fútbol, está Saturno. Claro. Saturno, del que hablamos en el tercer planeta. El viernes pasado. Bien. Bueno. Ya más o menos tuvimos que cortar la entrada. La entrada, la apertura, que es un símbolo del tercer planeta, la puede leer tranquilamente en el blog, porque está muy buena, pero tuvimos que cortarla justamente por este evento que no lo podíamos dejar pasar. Lo que decimos siempre, el universo es indiferente a las pasiones humanas. Sí, hace lo que quiere. Exacto. Hace lo que quiere. Mira, como siempre, en el final, hoy ando medio dado vuelta, arranco por el vigésimo programa, ya estoy haciendo un desastre. Bueno, como siempre en el tercer planeta, empezamos por el final. El libro, auspiciado por... Ficciones. Casa de Libros, donde habitan todos los universos. Las Flores 87, Wilde. Teléfono 4207-3423. ¿Qué trajiste, Sergio? Mira, yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Sigo a la gente que sigo en mi casa con la pata al hombro. ¿Sí? Pero bueno, por eso no estoy viendo el libro. ¿Qué trajiste? Mira, ¿Qué te importa lo que piensan los demás? Ah, bueno. Les voy a hablar de un libro, que nunca leí. Bueno. Un libro del que nunca leí. Sí. Pero sí hay una carta, sí, una carta inmersa en ese libro, ¿no? O sea, que está en el libro, por eso menciona el libro, uh-huh, que no solamente es una lección de vida, aparte deja una explicación de algo que generalmente se nos complica mucho cuando decimos infinito. ¿Qué es el infinito? ¿Cómo lo puedo visualizar? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo explicar a otro? Sí. Bueno, en una carta está la explicación. Bien. Está muy buena, es una incógnita. Deja una moraleja, deja una enseñanza. No, deja una enseñanza. Es una carta de un libro. Es una carta de salutación, de saludo respetuoso de una persona a otro por el fallecimiento de un tercero, ¿no? Y en el cual este hombre cuenta una anécdota que tuvo con la persona que lamentablemente falleció, ¿no? Una rica anécdota, y en la cual deja el mensaje de cómo interpretar el infinito. La verdad, más simple no puede ser. Perfecto. Espectacular. Y está, para que la gente lo consiga, uh-huh, el libro y lo lea. Lo lea. Está en ese libro, que debe tener muchas otras cosas. Seguro. Por eso es un libro que yo nunca leí. Bien. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos la fecha juliana. La fecha juliana, a ver. 2.456.304 para las 0 horas de tiempo universal. Nuestras vías de comunicación, elterceplaneta.radio@hotmail.com. El blog, elterceplanetaradio.blogspot.com. En el Facebook nos encuentran por El Tercer Planeta. Y estamos en uno de los grandes portales de la voz castellana en el mundo, www.ivox.com. Y si no, en www.misteriosdelaciencia.org. Y los teléfonos de la radio son 4207-5439 y 4207-5454. Déjame mandar un saludo. Sí, que uno está ocupado. Sí. Déjame mandar un saludo a un grupo de observadores de la provincia de Misiones, sí, que se conectaron al Tercer Planeta vía vía Facebook, sí. Yo le solicité luego correo electrónico que nos manden todos los datos. Perfecto. Cuando los tengamos, vamos a hacer una entrevista porque nos quieren contar qué es lo que están haciendo. Desde la provincia. Muy interesante. Por supuesto. Muy interesante. Estamos creciendo. ¿Qué es lo que queremos? Divulgación e información. Queremos eso, queremos. ¿Qué nos está faltando? ¡Ah! Los titulares. Detectan un antiguo microcontinente bajo el Océano Índico. Notas de la ciencia y tecnología. Obtienen la primera imagen directa de un planeta que orbita dos soles. Ciencia al día 28 del 3. La bioeconomía basada en el conocimiento conduce al crecimiento. CONICET. No se la pierdan esa, ¿no? Uh-huh. Esterilizar instrumental médico mediante luz solar. Noticia de la ciencia y la tecnología. La piedra que usaban para prensar jamones era en realidad un meteorito. Ciencia al día, 28 de marzo. Pesaba como 50 kilos por lo menos. Una becaria del CONICET será premiada en París. CONICET. Un orgullo nacional, ¿eh? Sí, la fiebre hemorrágica. Eso es lo que está trabajando. Exactamente. El abuso de sal provocó 2.300.000 muertes en el mundo, en el año 2010. Atención. Al día 28 de marzo. Atención los hipertensos, ¿eh? Sí. El agua del lavado gira en sentido opuesto en cada hemisferio. Ciencia al día 24 del 3 y desafío. Yo pensé que era solamente el del inodoro. Del lavado. ¿Gira o no gira? Ahí hay que ver. Comuníquense con algo del otro hemisferio, dale. Técnica revolucionaria para crear vacunas, bebé ese mundo. Logran detener el crecimiento de la bacteria de la tuberculosis. CONICET. Fundamental. Bueno. Espectacular. Bueno, perfecto. Salió como si estuvieras acá, mirá. Increíble. Digo, realmente hay notas muy buenas. Lo que pasa es que no podemos dar todas las notas. No. Y necesitaríamos 4 horas. Es más, necesitaríamos alquilar la radio directamente. Claro, a Jorge le tenemos que pedir la radio trasladarnos. La radio para dar las noticias. Así que tiramos los titulares. Entra en el blog del Tercer Planeta, tercerplaneta.radio@hotmail.com. Sí, y entran a los diferentes portales, leen todo, vuelven al Tercer Planeta, vuelven a entrar, salen siempre por el Tercer Planeta. Es la vía de comunicación. Está. Bueno, hablando de vías, porque esta es una vía, ¿es real el tiempo o una ilusión? ¿Qué tal, eh? ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué una problema, eh? De hace miles de años. ¿Qué nota para la... No sé si la discusión, pero por lo menos van a haber dos o veinte versiones diferentes, ¿no? Y mira, Sergio, siempre estamos en lo mismo. Está entre la teoría y la práctica, uh-huh, entre el experimento y la metafísica. Mira, una parte, la bajada, ¿no? Sí, creo que es así, la bajada del título. Dice, para ellos, la percepción del paso del tiempo desde un momento presente a otro momento presente, es como decir, cuando yo salí de mi casa y vine para la radio, eran dos momentos presentes, ¿sí? ¿Sí? Es un artificio de nuestra psicología. Claro. Me mató. Sí. Claro, de la mente. De modo que cualquier cosa real o verdadero lo es de manera eterna y atemporal. Claro. ¿Qué significa? Justamente, nuestros sentimientos, sí, nuestros sentidos, mejor dicho, nuestros sentidos que nos articulan, nos conectan con el resto del universo. Lo que nosotros percibimos es una verdad absoluta, eso es desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista físico, son estímulos en el sistema nervioso. Y eso nos da una interpretación, una imagen del universo. Pero si 7.000 millones de personas, sí, interpretamos más o menos lo mismo, que el sol es brillante y caliente, que la noche es oscura o que el agua es mojada, podemos considerar, en base a esa experiencia, que no es una verdad absoluta, sino que es una realidad de la naturaleza. Claro. Esa es la diferencia. Y en cuanto al tiempo, más o menos lo mismo, porque las cosas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Sí, acá hay una aseveración del que hace el artículo, que dice, no solo es real, sino que quizás sea lo único real. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad, además de esta eterna discusión, hay avances en el inicio del universo y en lo más pequeño que existe, por ejemplo, que es la gravedad cuántica. La famosa gravedad cuántica, que hasta Hawking quiere unirla. ¿Qué quiere unir? Quieren encontrarla. Primero tienen que ensamblar las ecuaciones, que no hay manera de ensamblarlas hasta el momento. Sí. Matemáticamente no lo pueden lograr. Claro, en forma de un modelo real. O sea, pueden hacerlo, pero van a la realidad y no existe eso. Que es la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la del tiempo y la de la gravedad, uh-huh, con el mundo subatómico, claro, que es donde realmente nació el Big Bang. Bueno, unir eso, hasta ahora nadie lo pudo hacer, hay intentos. Pero lo que pasa es que dice que la gravedad cuántica demuestra nuestra concepción de 4 dimensiones del espacio y del tiempo. Y se refleja ahí una versión de la teoría de que el tiempo es real y no emergente, porque los filósofos suponen que el tiempo es emergente de la nada. Ajá. ¿Por qué? Porque si ellos te aseguran, hablamos de los filósofos actuales, ellos te dicen, bueno, perfecto, en el Big Bang nació el tiempo, pero el tiempo nació de la nada. Porque antes, ¿qué había antes? Es atemporal. No, o sea, no es emergente de nada. No, el tiempo, digamos que existe, de acuerdo con nuestro modelo relativista, porque existe movimiento en el universo. El tiempo y el espacio, la materia y energía son los 4 fundamentos. También, no es aceptable decir que nació de la nada. Simplemente nació al comenzar a moverse... El Big Bang. Los objetos, por así exactamente decirlo. Exactamente. Y hoy vamos a volver a hablar del Big Bang, pero bueno. Sí, hay un libro que lo trajimos en el Tercer Planeta, que es La Realidad Oculta, uh-huh, que trata... La cantidad de variantes de universos posibles que hay, ¿no? Sí. Los famosos universos paralelos. Y en uno de ellos dice que nosotros en realidad estamos viviendo, ¿no? No una realidad. Es como que estaríamos acá como castigados, por así, para llevarlo a un idioma más simple. Para que la gente lo entienda. Claro. Y para que lo entendamos nosotros también. Somos claro, gente. Sí, porque es bastante complicado. Como que estuviéramos acá de castigo, ¿no? No, que esta nuestra vida no es la realidad, no es la realidad, la realidad es otra. Bueno, es un modelo de universo. Claro. O sea, hay 10, el libro plantea 10 modelos diferentes. Por eso hablábamos en una de las notas también que mencionamos, sí, hace algún tiempo, el universo es una ilusión también. Es, claro, eso, es lo que plantea. El universo es una ilusión que está basado en uno de esos modelos cosmológicos. Uh-huh. Porque el Big Bang, lo que queremos contar a la gente, y de acuerdo a que nosotros humildemente interpretamos en base a las publicaciones científicas, es que el Big Bang no pudo haber dado solamente origen a nuestro actual universo, sino a múltiples universos, a muchos universos o a infinitos universos. Justamente hay una noticia dentro de este blog, del blog de Noticias del Tercer Planeta, que va para ese lado. Va, ajá, para ese lado y trata, casi está admitiendo, a raíz de una medida, una nueva medida, ¿no? Ahora lo vamos a tratar, ¿sí?, casi está admitiendo la posibilidad de que el universo no sea el único. Presentamos la sección Observar el Cielo. Sergio, ¿viene la lluvia de estrellas? Sí, ponete el casco que estoy en el refugio. Mirá, en el refugio no quedó nada, se llevaron todo. No queda nada en otro lado, ¿eh? Sí, parece que en la NASA tampoco. ¿Qué pasó acá? Mirá, la información dice que hubo un comunicado interno, sí, que se emitió en la noche del viernes 22 de marzo. Sí. Mirá que exactitud tenemos periodísticamente. 22 de marzo del 2013. A la noche. Sí. Dice que afectó un recorte presupuestario en el gobierno norteamericano todas las actividades educativas y de divulgación pública en todos los eventos, actos y planes de la NASA. Nada, cero. Cero. Cero. Es increíble que por recortes presupuestarios siempre se va primero a la ciencia, sí, y después a la divulgación de la ciencia, que sí, es lo que hace que la ciencia tenga auge, porque si, uh-huh, la ciencia es escondida, nadie va a poner plata para investigar. Es más, no saben que existe. Exactamente, sobre todo los políticos. ¿Qué están haciendo esos tipos ahí todo encerrado? Ni claro, te enterás. No sé qué es, bueno, ni recortalos. Y capaz que están descubriendo una vacuna que salve a la humanidad. Claro. Mira, el ámbito va a programas, eventos y talleres, sí, exposiciones permanentes e itinerantes, discursos, presentaciones, actuaciones, videos multimedia y en desarrollo, sitios web y medios sociales en desarrollo, publicaciones externas e internas. Se encerraron en una caja. Cualquier otra actividad cuyo objetivo sea llegar a los grupos de interés externos. Y cualquier oyente puede decir, bueno, muchachos, ustedes también se dejan llevar por lo que dice Juan o Pedro, va, la información. No, momento. Tenemos información de primera mano que no es alguien de la NASA, sino que es una persona, Osvaldo Sauco, sí, que es el tesorero de la Liga Iberoamericana de la Astronomía, ¿no? Que estuvo por allá, quizá de vacaciones, anduvo por ahí dando vueltas, se fue al centro espacial Kennedy. Anduvo por ahí con la idea de que traerse, ¿qué? Un souvenir, un vasito, sí, algún, sí, libro, ¿no? Esas tipas de cosas que uno va a los lugares que le gusta y se quiere traer. ¿Y qué nada pasó, Sergio? No había nada. ¿Cómo que no había nada? Es más, estaba tan mal que fue un día de semana y volvió el sábado, pensando que, bueno, quizás el sábado haya más actividad. No, cero. Mirá, cero. Vos, en folletería dice que encontró lo del Apolo 11 nada más. Lo del Apolo... Un poco desactualizado. Lo del Apolo 11. Que el hombre le llegó de la luna. Bueno, la verdad que lamentable. Así que bueno, la inclinación del público en el mundo se va a ir hacia la ESA, sí, la Agencia Espacial Europea, evidentemente. Sí, seguro. Sí, sabía que bueno, no está bastante complicado. Hay algo que no saben qué hacer con una isla que se llama Chipre. Y bueno, espero que no empiecen a bajar los gastos de la ESO también. Ahí está. Si estaríamos en el horno. Ahí está. ¡Me perdí el programa del Tercer Planeta! Si te lo perdiste, no vas a ver la salida de... ¿Cómo se llama la estrella esa? ¡Sube el Genubi! Sube el Alfa de la Libra, el como a las 10:11, poniendo un reloj pegado en la luna, a las 10 o las 11 por ahí va a salir justo el ladito oscuro, la parte que queda oscurita, no se la puede perder. Es muy ahí sí que quizá la entrada se complicó un poquitito porque la estrella es un bajo, tiene baja magnitud, pero bueno, pero por ahí alguien la vio. Urgente, pero la salida no se la pierda. Sí. Ahora vamos a hablar en la sección. Pero de lo que sí tenemos que hablar es del otro, de la otra noticia en el bloque, justamente a la redundancia de noticias del tercer planeta. Un universo un poco más viejo y un poco más sorprendente a la luz de Planck. Planck no es un, no estamos hablando del científico que murió hace mucho tiempo, sino de un satélite que lleva su nombre. Exactamente, en honor a él. En honor a él. Bueno, ahí está justamente, tiene que ver con la primera nota esto. Tiene que ver con la primera nota. La información dice que el satélite Planck, que hace varios años está recabando información, y por último la han terminado de analizar, sí, que los anteriores a él fueron los satélites COBE y WMAP, WMAP, que eran, sí, los que nos habían dado lo que se llama la radiación cósmica de fondo. En plan, aclaremos, es 5 veces más sensible. Exactamente, 5 veces más sensible. Y dio mejores datos y más actualizados sobre el origen del universo en el, sí, Big Bang, sobre todo su duración, o sea, cuánto hace que ocurrió, y otras cosas más del contenido del universo. Mirá, la mejor anterior medición de la edad del universo... Sí, ¿de cuánto era? 13.750 millones de años. ¿Y ahora? 13.810 millones de años. 50, estamos hablando de la misma diferencia que hace desde que se murieron los dinosaurios ahora. Nada. Nada. Nada, en semejante cantidad, nada. Claro, o sea, la precisión alcanzada... Ahí está. Muy, ahí está, pero muy buena. Están hilando cada vez más fino. Exactamente. Y bueno, no solamente eso, porque debido al análisis, claro, de la radiación cósmica de fondo, que le contamos a la gente, que la radiación cósmica de fondo es el eco de Big Bang, es el residuo que quedó, sí, de la inmensa cantidad de energía emanada durante el nacimiento de nuestro actual universo. Alucínense en lo siguiente, asado el domingo, o sí, parrilla prendida el domingo, sí, termino de cocinar, me como el asadito, queda el carbón ahí encendido por un tiempo más, un par de horas. Sí. Eso irradia. Y a la brasa. Esa brasita está irradiando. Sí. Bueno, un par de horas hasta que se consume. El Big Bang hizo algo similar, pero claro, como estamos hablando de algo inconmensurable, sí, sigue irradiando. Y tiene una temperatura, ¿que de cuánto es? 2,726 grados Kelvin, casi 3 grados Kelvin. Casi 3 grados, claro. Bueno, que la descubrieron en 1962, puede ser, por ahí. 65. Y creyeron que era caca de paloma. Porque estaban reparando una antena, sí, estaban reparando una antena de una compañía telefónica, sí, la Bell, creo que era. La Bell Telefón. La Bell Telefón, eran dos ingenieros, creo que eran, ¿no? Arno Penzias y Robert W. Wilson. Wilson. Descubrieron ese ruido, che, saca este ruido de fondo, que era la radiación de fondo. No me digas, se descubrieron de casualidad. Se llevaron el premio Nobel. Bueno, buenísimo. increíble. Pero bueno, quedaron en la historia. Bueno, esa radiación, esa energía, cambió la materia. Sí, su composición, esa radiación, nos da la pauta de la cuánta materia convencional hay, cuánta famosa materia oscura hay y cuánta energía oscura, que no es lo mismo, materia oscura que energía oscura, hay en el universo. Bueno, claro, los valores cambiaron. Los nuevos valores, sí, varían un poquito con un poquito, sí, o sea, el universo no cambió mucho en realidad. No. Para nosotros vamos a seguir pagando impuestos, vamos a seguir trabajando. No, eso no te quepa ninguna duda. Pero bueno, hay digamos un 4,9 de materia visible para nosotros, las estrellas, los planetas, las lunas, los satélites. Sí. Un 26% de materia oscura, o sea, la materia que no vemos. La que no vemos. Si no cambiamos la ley de gravitación universal, sí, hay materia oscura. Poner un signo de pregunta porque todavía no lo encontraron. No está definido. No está definido, pero bueno. Debido a la expansión del universo, un 69,1 de energía oscura. Energía oscura. Entonces, bueno, bajó un poquito la energía oscura porque aumentó un poquito la materia. Ajá. Pero bueno, la expansión sigue. La expansión. Y es el nuevo modelo. Esto es histórico, Sergio. Ajá. Porque si dentro de 100 años no cambia, sí, estos datos que estamos dando hoy es historia. Claro, vos fíjate lo que dice en una parte acá. Dice, porque de la misma forma que Planck permite confirmar los modelos científicos admitidos hasta hoy, también muestra que estos modelos no dan cuenta completa de lo observado. Claro. Es como que no engloban todo. No, faltan cosas. Faltan cosas que no entran. Exacto. No entran, no encajan con los parámetros que los diferentes satélites, aparatitos ahí dando vuelta, van, los datos que van obteniendo, ¿no? Y aparte agregan, dice, existe la posibilidad de que coexistamos con otros universos, el multiverso de la ciencia ficción que cantaba, bueno, hace referencia a un aviador o sería algún personaje. Claro, un personaje del norte. Del norte. ¿Qué significa? Claro, hay unas regiones, sí, del último mapa mundi, mapa universal que hizo la máquina, uh-huh, hay algunas regiones, como por ejemplo hay unas regiones azules, que son regiones frías, que no se entienden muy bien por qué están de esa manera distribuidas, porque el detalle ahora es mucho mayor. Es como si antes hubiéramos sacado con una Kodak Pocket. Sí, y ahora venimos con una de 10 megapíxeles. Claro, entonces hay mucho más detalle. Mucho más detalle, sí. Entonces los científicos pueden ver, incluso no nos olvidemos que el maestro de Hawking, sí, escapa, sí, Roger Penrose, estaba analizando con el WMAP, y la anterior versión, uh-huh, con la otra máquina, este mismo plano, y descubrió que podía haber multiuniversos ahí, universos anteriores al Big Bang ahí mismo. Imagínate lo que había estado trabajando en este hombre en estos momentos, a esta hora, con este nuevo mapa. ¿Te acordás que nosotros lo mencionamos? Uh-huh. O sea, sí, seguimos, sí, la evolución cosmológica de estas noticias. Pasa que los multiuniversos de ir arrimándose la teoría hacia los multiversos se va a arrimar inevitablemente hacia las dimensiones extra. Claro, que eran los modelos que vos habías mencionado en, claro, el libro. Y si ahí se comprueban alguna que otra más dimensión, ¿no? Se va arrimando a la teoría de cuerdas. Claro. Donde está el argentino Martín Maldacena. Exacto. ¿No? Con mucho orgullo. Con mucho orgullo, sí. Todo va arrimando para ese lado, ¿de a poco? Pero es algo que va a llevar tiempo. Parecería ser que las cosas se van aclarando, uh-huh, para la ciencia, afortunadamente. Sí. Pero bueno, nacen nuevas incógnitas. Sí. Pero como los multiversos podrían entrar en los huecos que quedan. Sí. Y bueno, y eso lo vamos a ver en un futuro próximo. En un futuro. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y bajamos un cacho. Dale. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? Thank you. Bueno, continuamos en el tercer planeta. ¿Qué te parece, Julio, si damos la vía de comunicación? El 4207-5439. Y el 4207-5454. El correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Nuestras vías de comunicación para bajar audio, www.ivox.com. También estamos en www.misteriosdelaciencia.org. Y en el Facebook nos encuentran por El Tercer Planeta. Marca registrada. Sí, señor. Esa parte no hay que olvidarse. Bueno, tenemos ahora la sección... Observar el cielo. A través de la radio. Bueno, espero que hayan tenido la suerte de poder observar la ocultación de... Yo tengo la repetidora porque esa estrella tiene un nombre... Yo no puedo decir lo que estoy pensando, pero digamos difícil. Pero pará, es Alfa de la Libra. ¿Por qué se llama así? Mirá, resulta que le contamos a la gente... A ver... que todas las estrellas del cielo tienen un nombre de origen árabe. La mayoría. La mayoría, sí. Porque, bueno, los árabes fueron grandes observadores mientras Europa estaba inmersa en un mar de sangre. Muy buenos observadores y matemáticos también. Exactamente. Bueno, este nombre sí corresponde, en realidad significa, Suben el Genubi, es la pinza del sur, la pinza sur del escorpión. La pinza sur del escorpión, claro, todo eso en un solo... O derecha o izquierda, o sur o norte. Esta es la del sur. Sí. La pinza sur del escorpión. ¿Por qué? Porque al lado de Libra está la constelación de Escorpio. Ah. Los árabes era un solo animal, era un escorpión grande. Cuando sí llegaron los romanos y retocaron todo, incluso que después apareció en la influencia astrológica y astronómica posterior, sí, quitaron e inventaron la... constelación de la Libra y cortaron al escorpión y lo pusieron a mirar para el otro lado. Por eso las pinzas del escorpión ahora están a partir de Antares. A partir de Antares. Claro, que antes estaban para el lado de Libra. Ah, y entonces mirá. Libra quedó, está bien, Alfa y Beta de la Libra, sí, pero los nombres quedaron: Suben el Genubi, Suben el Mayali. Digamos que acomodaron las constelaciones a una cuestión quizás política interna. Y seguro, con tal de hacerle la contra de los árabes. Está significa la pinza del escorpión del lado sur. Bueno, la pinza del escorpión del lado sur, o el nombre que dice Julio, o Alfa de la Libra, que es mucho más sencillo, es la que ocultó a las 22.07 y algunos segundos la luna. En estos momentos sí está invisible desde la Tierra. Invisible desde la Tierra, directamente. Sí. La tapó. Sí. ¿No? Tenemos un eclipse de estrella. Un eclipse de estrella, claro, sí, se puede decir así. Ella va a salir por el extremo, vendría a ser el sur. Siempre la luna, el sur de la luna está arriba. Exactamente. Bien. Pero para nosotros, digamos, la parte de arriba, la parte de arriba, la izquierda, si usted pone un reloj entre las 10 y las 11, por ahí va a salir. Y estése atento porque yo tengo 23, 4, 10 segundos. No sé qué número tenés por ahí, Julio. Yo tengo la salida sí a las 23.03. 23.03. Entonces, hacemos fácil, termina el tercer planeta a las 23. A las 23, usted escucha tranquilo, cómodo, se va al patio o terraza, ya tiene la luna, ni le voy a decir dónde está, no hace falta. No hace falta. Y ya de paso, si tiene algún pequeño prismático, a la izquierda tiene a Saturno, puede ir mirando, tratando de descubrir, a ver si alcanza a ver alguna luna, de acuerdo al instrumento óptico que tenga, y después agarra a ojo desnudo, tranquilo, va a ver que va a aparecer un puntito, por justo, va a ser muy fácil verlo, porque como está oscura esa zona de la Luna, va a aparecer de la nada. Claro. Yo te diría, mira, yo calculo que voy a llegar justo quizás para tirarle una fotito, a ver qué pasa. Ojalá. Sergio, le contamos a la gente una cosa. Sí. Que esta estrella es no muy particular, es una estrella como cualquier otra, pero por estar sobre la eclíptica, que es donde transita el Sol, la Luna y los planetas, sí, puede ser ocultado por la Luna, como en estos momentos está ocurriendo, sí, pero también por planetas. Ah, por un ahí sería más puntual. Más puntual, y mirá que un planeta es muy chiquitito. Es muy chiquitito. Pero le anda escapando a los planetas. Sin embargo, va a haber una próxima ocultación, sí, de su belga nube por el planeta Mercurio. Ah, pero ese va a estar difícil. Ese va a estar difícil. Sí. Pero bueno, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que se ve el brillo en el cielo. Claro. Porque Mercurio se ve muy cerca del Sol. Muy cerca. Pero hay que esperar un poco, porque va a ser el 10 de noviembre. Sí. Del año 2052. Ay, pará, 2052, déjame hacer la cuenta. Che, tengo grandes posibilidades de no estar, pero bueno, cualquier cosa, si estás por ahí por la zona, avísame. El universo es indiferente a las pasiones humanas. Qué va, si no podemos organizar para otra fecha. No, a ver, le va a pasar cerca a otros. Ajá. Además, su belga nube, también le seguimos contando a la gente, que es una estrella que está a 77 años luz de la Tierra. O sea, la luz tarda 77 años en llegar. Mirá que el Sol tarda 8 minutos. Sí. Y la luz de esta estrella tarda 77 años. El Sol 8 minutos, la luz de esa estrella 77 años. Está un poco más lejos, ¿no? Bastante. Bastante. Y es una estrella muy poderosa. Ajá. Mucho más poderosa que el Sol. Es una estrella blanca. Es una de las pocas estrellas en el cielo de color blanco. Bien blanco. O sea, una de las más blancas es Deneb, que está muy al norte. No sé muy al norte, sí, difícil verla. Pero bueno. Pero la otra es esta, su belga nube, porque es una A3, un espectro muy, muy caliente, es una estrella blanca y gigante, pero muy, muy energética, que va a vivir no mucho tiempo. El Sol va a seguir viviendo y ella, ya cuando ella ya haya desaparecido. Desaparece. Bueno, así que prepárese a partir de las 11, salga al patio de terraza donde usted quiera, mire la luna y va a ver a la estrella... Sube en el Genubi. Alfa de la Libra, salir por el lado oscuro de la luna. No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta. No te pierdas El Tercer Planeta. No te lo pierdas, por favor. Bueno, el tema de esta noche en El Tercer Planeta. Nosotros siempre le damos seguimiento a las noticias. Exactamente. Vos vas a decir a las que te gustan. Tienes razón, señores. Solamente a las que nos gustan a nosotros. Pero bueno, ese privilegio. Alguna tenemos que elegir. Todas no podemos. Y resulta que si hay una que nos gusta es la extinción de los dinosaurios. Ya a los chicos les gusta esta, pero enormemente. Tienen aparatitos, muñequitos de dinosaurios por todos lados. Y por eso la gente que busca rédito intentó un merchandising, un mercado de eso. Pero más bien. Falta que hagan el cascote, ¿no? Que le pegó, que justamente ahí está la duda. Ahí está. Porque siempre, hasta ahora, se sostiene que fue un asteroide, ¿no? De aproximadamente 10 kilómetros. 10 kilómetros. Bueno, justamente ahí está en la nota. Yo le metí un signo de interrogación, ¿eh? Sí. Bueno, un asteroide de 10 kilómetros que pegó en la zona de la península de Yucatán. Digo, donde está Guatemala, por ahí. Sí. Esa península, medio en la tierra, medio en el agua. Sí. Bueno. Actualmente, claro. Provocó lo que sería como un invierno nuclear durante 2 o 3 años. Sí. Cerró la luz del sol, absolutamente a escala planetaria. Se murieron todos los bichos. Se murió todo. Las cucarachas, si había cucarachas de las de ahora, estarían vivas. Sí. ¿No? Esas no tendrían problema. Pero, bueno, desapareció el 70% de las especies animales de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Claro. Hasta ahora, siempre se dijo que era un asteroide en función de haber, creo que fue un geólogo italiano o algo así. El hijo de un famoso físico. Físico, sí. Walter Álvarez. Ajá, ahí está. El hijo de Luis Álvarez. Sí. Encontraron que había en distintos puntos, hicieron excavación en distintos puntos del planeta, y había una fina capa de iridio, que es un elemento químico, que no es muy habitual en la Tierra. No, muy poco. Muy poquito. Muy poco. Y encontrar una capa. Y en varios lados infirieron que es como una capa que está en todos lados. Claro. Además, esa capa estaba a una profundidad de 65 millones de años. Ahí está, ese es otro dato que los arrastró al asteroide. Porque dijeron, bueno, acá algo se depositó suavemente, porque la polvadera que levantó el asteroide este tardó muchos años en bajar, ¿no? Quizás cientos de años. Vos fíjate que todavía en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, hay mañanas que aparece el... Usted, señor, va a encontrar en su jardín como un talco, que no es ni tierra, yo otra vez todo sucio, como un talquito. Sí. Todavía es la erupción del volcán de... Chile. Sí, claro. El volcán de Chile. ¿Hace cuánto? ¿Dos años? Todavía. Y va a estar un tiempo más todavía. Bueno, imagínese uno, que no era un volcán en este caso, pero con una piedra que pegó y levantó una polvadera que oscureció la Tierra, el planeta completo, durante dos o tres años. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? Y la novedad es que aparentemente podría ser que en lugar de un asteroide el que produjo la extinción de los dinosaurios, haya sido un cometa. ¿Un cometa? Claro. Ah. Hay un científico que se llama Jason Moore, que es de la Facultad de Dartmouth en New Hampshire, en Estados Unidos, y que se puso a analizar esto, sobre todo los niveles de iridio en todo el mundo, como lo habías mencionado hoy, y dice que los niveles que se mencionan habitualmente pudieron ser incorrectos. Claro, depende de la medición, ¿no? ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo lo midieron? Claro. Claro. Bueno, este iridio, él lo comparó con otro elemento químico que se encuentra también en la Tierra, que es el osmio. Ajá. El osmio, para los chicos que usen la tabla de elementos, es otro elemento químico también bastante infrecuente. Pero en base a ambos análisis, lo que encontró es que para que le haya pegado al cráter de Chicxulub en la península de Yucatán y produzca 200 kilómetros de ancho, tiene que haber sido o un meteorito de 10 kilómetros de diámetro para que produzca ese cráter a la velocidad que vienen los asteroides, o si el nivel de iridio es inferior, el cuerpo tiene que haber sido de 5 kilómetros de diámetro. Pero si vemos que un cuerpo de 5 kilómetros de diámetro tipo asteroidal golpea, hace un cráter más chico. Normalmente, sí, debería. Claro. Salvo... la velocidad que vienen los asteroides. Sí. En cambio, hay cuerpos que vienen desde el exterior del sistema solar a una mayor velocidad y son más pequeños, pero producen el mismo daño. Ah, ahí está. Por eso yo le marqué, le puse un tío como la mitad de tamaño y porque lo que no se puede negar es el agujero que hizo. Exacto. Eso no varía. Hoy se puede medir todavía. Eso se mide porque quedó fijo geológicamente. Pero si le metemos más energía cinética, un cuerpo más pequeño, da el mismo resultado y los valores de osmio e iridio coincidirían. 200 kilómetros de diámetro como de acá a Dolores. Hasta Dolores. Para que nos ubiquemos. El agujero. Y dice que un cometa de 5 kilómetros de diámetro, a la velocidad que viene un cometa, pudo haber producido ese agujero. Así que, bueno, asteroide o cometa, es interesante la investigación. Sí. Porque... cambiaría un poco el temor general que se tiene sobre los asteroides, ¿no? De hecho, sí, han caído muchísimo sobre la Tierra. Han caído, sí, como el de Rusia hace poquito, una piedra. No hay forma... Todos se preocupaban. ¿Cómo no lo vieron? Es muy difícil. Hay todo un sistema planetario. Aclaremos a la gente. Hay todo un sistema planetario de observación, donde... Tienen como, por así decirlo, como una lista de los que ya encontraron, le calcularon la órbita y lo siguen, ¿no? Claro. Pero todos los días, no todos los años, todos los días aparece uno. Exactamente. Todos los días, y lo ponen en la lista, pero si aparece uno que no alcanza a entrar en la lista, es como el de Rusia que entró directamente a tierra. Pues. No, era imposible detectarlo. Claro. Es más, el administrador general de la NASA... Sí. Dijo hace poquito en una entrevista que si viene un asteroide grande contra la Tierra, nos pongamos a rezar. Sí, cuando leí la nota dije, no, este tipo parece que le gusta provocar problemas. ¿Cómo va a decir? Si el tipo de la NASA llega a decir, uno dice, bueno, lo dice Sergio en el tercer planeta, está bien, no pasa nada, tiene más. Pero no, es el director de la NASA, dice, póngase a rezar. Ah, estamos en el horno. Claro. O sea, bueno, ¿para qué gastan tanto dinero, no? Algunos se pueden detectar, otros sinceramente no hay forma. Claro, los grandes son detectables, como vos dijiste, claro, porque se ven desde lejos, por su tamaño, su brillo. Avisan, digamos. Avisan, los podemos ver. Los chiquitos es imposible. Y calcularle si vendría del lado del sol. Imposible. Imposible. Imposible. La única detección del lado diurno es mediante telemetría por radar. Telemetría por radar. Y de hecho, cuando pasó el chiquitito este de 40 metros a la altura de a 36.000 kilómetros, lo siguió Arecibo. Lo siguió Arecibo. Porque era de día. Porque lo ubicó. Arecibo, recordemos, es el radiotelescopio natural, porque está hecho en una olla, por así decirlo, en la isla de Puerto Rico. Es natural, no es como el resto que lo puede mover para cualquier lado, no. Claro. Es una olla de tiene un diámetro como de 300 metros, creo. Impresionante. Sí, lo mueve la Tierra, se mueve la Tierra. Bueno, así que la información es que quizá un cometa haya sido el asesino de los dinosaurios. Uno diría que cambian... No es que no, a ver, los dinosaurios no los vamos a revivir, pero lo que sí cambia es quizá la forma de ver o a qué prestarle más atención. Claro. Porque nadie, uno puede pensar en evitarlo, también puede pensar en cómo hacer para tener el menor daño posible. Exactamente. O sea, aceptar un daño, pero que no sea, porque cuando cae un objeto de esta naturaleza, tiene tres posibilidades contra siete, ¿no? De caer entre el agua o caer en tierra. Claro. Lo que pasa es que uno dice, ojalá que caiga en el agua. Sí, depende. Si cae en el medio del Pacífico, no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Pero si cae muy cerca de la costa, bueno, digamos que el problema lo tiene más rápido. Sergio, sí, ¿a vos te importa lo que dicen los demás? ¿Lo que piensan los demás? Sí, me importa. Me importa. Y hay justamente un libro que nos va a hablar de eso. Dale. Bueno, hoy en el tercer planeta, siempre en la sección el libro, ¿no? Valga la redundancia, traemos un libro. Un libro que normalmente o Julio o yo hayamos leído, lo comentamos, luego va al blog. En este caso dijimos de entrada que vamos a traer un libro, yo traje un libro que nunca leí. Una novedad, ¿no? Más expectativa todavía. Sí. Nunca lo leíste, che, vas a hablar de algo que nunca leíste. No voy a hablar del libro porque justamente nunca lo leí. Pero sí leí en una oportunidad una carta que está inmersa en ese libro. Sí. Que, bueno, el libro, el autor de ese libro es Richard Feynman. Conocer a la gente quién es esa bestia. Y el premio Nobel de Física 1965, si mal no recuerdo. Sí. Si mal no recuerdo, es varios programas de radio necesitaríamos para hablar de Richard Feynman. Sí, señor. Pero te digo que lo voy a comprar, lo voy a buscar, es un libro que ya lleva sus años, ¿no? Pero lo voy a comprar porque debe ser muy interesante. Pero yo voy a leer una carta que está inmersa en ese libro. Dale, a ver. Dice, querida señora, no nos hemos encontrado, me parece, con la frecuencia suficiente para que ninguno de los dos haya podido arraigar en la memoria consciente del otro. Le ruego, pues, perdóneme cualquier impertinencia, pero no podría dejar pasar desapercibida la muerte de Richard, ni la oportunidad de añadir al suyo mi propio sentimiento de pérdida. Dick fue el mejor y mi favorito entre los tíos que rodearon mi infancia. Durante su estancia en Cornell, fue visitante asiduo y siempre bienvenido a nuestra casa, a quien siempre se podía sacar de la conversación con mis padres y con los otros adultos para hacerle derrochar atención sobre los niños. Fue a un tiempo gran compañero de juegos con nosotros y maestro que incluso entonces nos abrió los ojos al mundo que nos rodea. El favorito de mis recuerdos es cuando, teniendo yo 8 o 9 años, me encontraba sentado entre Dick y mi madre, esperando a que el distinguido naturalista Conrad Lorenz diera una charla. Estaba yo inquieto e impaciente, como les pasa a todos los niños cuando les mandan a quedarse quietecitos en un asiento. Entonces Dick se dio vuelta, se volvió hacia mí y me dijo, ¿Sabías que hay el doble de números que de números? No, no los hay. Yo tenía una actitud defensiva de mis conocimientos, como todo joven. Sí, sí que los hay. Te lo voy a demostrar. Di un número. 1 millón. Un número grande para empezar, ¿no? 2 millones, le contestó Dick. 54 millones, le dice el autor de la carta. Y después reflexiona. Dije unos 10 números más y cada vez Dick me cantó un número que era el doble de grande. Por fin se hizo la luz. Ya veo. Entonces también hay 3 veces más números que números. Demuéstralo, dijo el tío Dick. Él mencionó un número y yo le dije otro 3 veces mayor. Probó con otro. Volví a hacerlo otra vez. Y otra vez más. Entonces Dick dijo una cifra demasiado complicada para poderla multiplicar mentalmente. 3 veces esa, dije yo, para salir del paso, ¿no? Así pues, ¿hay un número más grande que los demás?, preguntó. No, repliqué, porque para cada número hay otro que es 2 veces mayor, otro que es 3 veces mayor, incluso hay uno que es 1 millón de veces más grande. Exactamente, dijo Dick. Y esa noción de crecimiento sin límite, de que no hay un número más grande que todos, se llama infinito. En ese punto llegó Lawrence y nos callamos para escucharle. Cuando Dick se fue de Cornell dejé de verle con frecuencia, pero él dejó conmigo brillantes recuerdos, la noción de infinitud y nuevas formas de aprender acerca del mundo. Le amé con gran afecto. Sinceramente suyo, Henry Bett, hijo de Hans Bett, premio Nobel de Física. La mujer a quien le dirige la carta es la esposa del tío Dick, que no es otro que Richard Feynman, científico estadounidense, premio Nobel de Física, 1965, declarado deficiente mental por el ejército de los Estados Unidos. Y esta es la carta que le trajimos en la noche de hoy. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Julio Guerrieri. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Sergio Rubinetti. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosa. El tercer planeta. En un rincón. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa y siga a El Tercer Planeta porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar y salga a ver a su el Genubi afuera en la luna llena. Por FM Wilde. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. 88.7. Que viento arrastra ya o aquí. Megahertz. Te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.